antes de volver. Miro alrededor, creo que se ha ido otra vez. Miro alrededor, nunca estás cuando te quiero ver. Salido a la calle como chuchos, ven. El camino es largo y me entretengo dando un brinco, ven. Miro alrededor, nunca estás cuando te quiero ver. Miro alrededor, nunca estás y nunca aprenderé. Siempre me entretengo con historias que no podrán ser. Formas y sonrisas que encontré.